Buenos días a todos y a todas las personas presentes, a todas las autoridades provinciales y a los miembros de la Logia de Libres y Aceptados Masones. Hoy nos encontramos acá en un acto lleno de significado para nuestra comunidad y nuestra provincia. En el marco de la conmemoración del 150 aniversario de la finalización del mandato presidencial de Domingo Faustino Sarmiento, para nosotros uno de los hombres más grandes que ha dado nuestra tierra. Es un honor para nosotros recibir estos gustos, generosamente donados por la gran logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, como tributo a Sarmiento y su legado. Quiero agradecerle de todo corazón por este gesto que solo va a embellecer, que uno de ellos en realidad va a embellecer nuestro centro cultural y el otro pronto a llegar va a ser, digamos, destinado, les cuento, a una plaza que estamos construyendo en nuestro departamento, una plaza nueva, que va a llevar su nombre, Domingo Faustino Sarmiento, y va a ser instalado en esa plaza. Así que para nosotros es un orgullo de todo esto que han logrado, digamos, a través de nosotros, los diputados y sus asesores. Agradecerte, Oscar, agradecerte a todos, a Raulito, a Andrés, digamos, que son parte del equipo que estamos trabajando en este proyecto, y que, bueno, esto pasó más o menos hace 6-7 meses y hoy lo estamos concretando. Siento orgullo por ustedes y lo digo públicamente porque la verdad que son unas personas que me ayudan mucho a gobernar, y bueno, gracias por esto a todos, digamos. Agradezco también a todas estas personas, autoridades provinciales, cuyo apoyo constante nos permite llevar adelante iniciativas como esta, que celebran a quienes hicieron grande nuestro país. Pero sobre todo quiero agradecer a todos los presentes que han venido hasta aquí para compartir este momento tan especial. Su presencia y su respaldo son los que nos impulsan a seguir trabajando por el crecimiento de nuestra comunidad. Hoy, además de recibir estos gustos, damos inicio a una muestra en honor a Domingo Faustino Sarmiento, que rinde homenaje a su obra y al fin de su mandato presidencial. Esta muestra es una oportunidad para reflexionar sobre el legado que Sarmiento nos dejó, un compromiso inquebrantable con la educación, el progreso y la libertad. A través de su visión, nos enseñó que el desarrollo de una nación se cimenta en la formación de sus ciudadanos. Invito a todos a recorrer esta muestra, que estará abierta a la comunidad, para que juntos sigamos aprendiendo de Sarmiento, redescubriendo su pensamiento y su incansable lucha por el bienestar de la sociedad. Este espacio es una puerta abierta al pasado, pero también una guía para los desafíos que tenemos por delante como pueblo. Sigamos trabajando con la misma convicción que nos dejó nuestro prócer, honrando su legado y en particular haciendo que Sarmiento sea un lugar de oportunidades, de educación y de crecimiento para todos. Gracias a todos. Y decirles también hoy, saludar en particular a todos los profesores, que es su día, digamos, saludarlos, seguramente aquí hay algunos, y que pasen un feliz día. Gracias por su presencia acá, y bueno, hoy por hoy, el estar acá recibiendo estos bustos, que lo vamos a dejar en presencia acá en la Casa de Sarmiento hasta el día, creería, hasta el día 29, para que todos puedan compartir esta hermosa obra que han hecho y nos han hecho sentir muy bien a todos los sarmientinos. El día 29, si no me equivoco, creo que va a estar este busto, lo vamos a poner en el Centro Cultural de nuestro departamento, que creo que es el día que nuestro prócer dejó la masonería para pasar a gobernarnos a nosotros y a todos nosotros en realidad, y dejar en particular todas las enseñanzas que nosotros todos conocemos. Gracias por estar aquí a todos. Profesora Silvia Fuentes. Bueno, buenos días para todos, señor gobernador, Renato, gracias por recibirnos en la casa de todos los sanjuaninos, ancianos, querido intendente. Bueno, la verdad que en este mes tan importante que tenemos todos los sanjuaninos, que es el mes de septiembre, donde sé que se han realizado muchas actividades y se van a seguir realizando. Nosotros desde el Ministerio de Educación seguimos celebrando en este mes la docencia. Ayer hemos comenzado con la Semana del Nivel Inicial, continuamos con la Semana de los Gabinetes. Bueno, tenemos muchísimas actividades pendientes. Simplemente yo vengo a traer mi cariño, a traerles mi corazón, como dice la canción, para decirles que estoy muy feliz de que se puedan dar estos acuerdos entre distintas instituciones y que podamos llegar a tener este tipo de muestras, como llevar el busto de Domingo Faustino Sarmiento a Sarmiento, justamente un departamento que lleva su nombre, que no lo tenía, lo conversábamos mucho con, conozco de sus colaboradores porque peregrinan mucho por el ministerio pidiendo, así que conozco muy bien el tema, pero que fue una idea muy bonita y que me alegra mucho que la pueda llevar a cabo y de todos los que han hecho parte para que esto se dé de esta manera. Y también felicito a la legislatura, Fabián, en usted, a todos los diputados y a todos los que hacen posible el Fondo Editorial para poder reeditar estos libros que se van a poner a disposición no solamente de todos los sanjuaninos, sino quizás también de los turistas que puedan venir y que quieren conocer a nuestro Domingo Faustino Sarmiento. Así que simplemente felicitarlos, sigamos trabajando juntos para transformar la educación en San Juan. Muchísimas gracias.